su deseo, no, su voluntad de salir del Ministerio de las Colonias. Es algo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. De hecho, se iniciaron los trámites para salir del Ministerio de las Colonias, pero hay un lapso de 2 años para que se termine de ejecutar, ¿no? Por otro lado, pues tenemos todo una parafernalia, todo un show mediático montado por la derecha. Esta Asamblea General de la OEA, donde se quería suspender, expulsar a Venezuela del organismo, pues no contaron con el quórum, no contaron con los votos suficientes, pero bueno, ellos lo asumen como un triunfo de ellos. Bueno, una cantidad de abstenciones, los votos a favor con sacar a Venezuela. Bueno, debemos reconocer que existe un reagrupamiento de las fuerzas en la región. Hay un avance, vino un avance importante de la derecha en Sudamérica. Vivimos una crisis global. Los países caribeños también están asfixiados. Aparte que, bueno, que con el historial que tienen de invasiones, recordemos Granada, recordemos República Dominicana, pues bueno, ¿no? Con todo un historial de dominación por parte del Imperio norteamericano, pues bueno, ellos han estado resistiendo estoicamente todas las presiones. Y bueno, tenemos también el caso de Nicaragua, ¿no? Que dice, bueno, que Nicaragua se abstuvo. Señores, Nicaragua se abstuvo porque tienen unas guarimbas montadas allí. Y Daniel Ortega está siguiendo un proceso similar al del presidente Nicolás Maduro el año pasado, haciendo llamados a diálogo, tratando de conciliar, tratando de que el país, de que Nicaragua no caiga en una guerra civil, ¿no? Entonces, bueno, es una situación bastante complicada, una situación regional bastante complicada, y eso pues se refleja en lo ocurrido en el Ministerio de las Colonias, conocido normalmente como Organización de Estados Americanos, ¿no? De todos modos, eso no se puede decir, la derecha no puede decir, Estados Unidos no puede decir, Almagro no puede decir, ay, nosotros triunfamos, porque no, todos no han triunfado. Y Venezuela, pues lo que tiene que hacer es seguir adelante, y está siguiendo adelante con su voluntad de dejar de pertenecer a ese organismo que lo que da es risa, ¿no? A Carlos Puebla le daba risa, a mí lo que me da es pena ajena. Entonces, bueno, yo esa es la información, pues, más destacada. Otra información destacada es que hoy se van a sentar otra vez los transportistas con las autoridades. El Ministerio del Transporte, pues, sencillamente está sacudiendo, escurriéndole el muerto a las alcaldías. Dicen que no, que son las alcaldías las que tienen que acordar los precios. Y bueno, y los alcaldes le escurrirán el muerto a otra persona. Yo les voy a ser sincera, yo salí a la hora de siempre y estuve una hora esperando camioneta. No había modo, así que bueno, lo asumí pues con toda la calma y la tranquilidad del mundo. Si no puedo llegar, no puedo llegar. O sea, ¿qué gano yo? Una rabieta innecesaria por algo que lamentablemente escapa de mis manos. Entonces, bueno, un burócrata podría decir, o un funcionario que tiene su camioneta con vidrios ahumados y llega a tiempo a todos lados, y chofer asignado, puede decir, bueno, pero sal más temprano. ¿Sabes qué es lo que ocurre? Que si salgo más temprano, no puedo recoger agua, no puedo bajar pocetas, y eso implica, no puedo recoger agua, no puedo bajar pocetas, no me puedo bañar, y eso implica que no puedo comer porque no puedo cocinar, poner en peligro mi salud, porque la casa está sucia, y de paso, ir como un indigente por la calle, porque esa es la situación. Aparte del problema del transporte, hay un problema grave de agua en la ciudad capital, que no es culpa del gobierno, sencillamente no ha llovido y los embalses están secos. Entonces nos toca cantar la danza de la lluvia, vamos a hacer rituales en las plazas públicas, a ver si cae agua, a ver si llega un poco de agua a los embalses, y esta situación se puede realizar, o sea, se puede mejorar, pero entonces, bueno, y estamos personas que estamos caballito blanco, que tenemos entre media hora y una hora de agua diaria, estiradísima por las juntas de condominio, y que la colocan en determinados horarios, y en esos horarios uno tiene que aprovechar para mantener un poquito la higiene, la salud y alimentarnos, ¿no? Entonces, bueno, señores, así está la situación, es muy dura la cotidianidad de los venezolanos en general, y en Caraqueño, y la de los caraqueños, pues está cada vez más cuesta arriba. Cuando veía en el noticiero esta mañana que se iban a sentar los transportistas con las autoridades, yo dije, ay, van a arreciar el paro. Y efectivamente lo arreciaron. Porque cada vez que se sientan a hablar para negociar, arrecian las acciones del paro de transporte. Y bueno, era algo realmente predecible. Esperemos que salga de allí. La experiencia nos ha demostrado que podrán, al igual que con la oposición, al igual que con la derecha, se podrán sentar en una mesa, se llegan a acuerdos, pero esos acuerdos son violados apenas se levantan de esa misma mesa. Porque estamos hablando de un sector que no tiene palabra, que no tiene compromiso y que sencillamente se ha acostumbrado a hacer lo que le da la regalada gana sin recibir ningún tipo de sanción. Sin recibir ningún tipo de sanción, cabalga la impunidad en este aspecto, como también en el aspecto de los precios. Como dijo Mariclén Stelin, estamos viviendo una situación de hiperanomia social, es decir, no existen reglas y cada quien hace lo que quiere en nombre de la supervivencia. Y bueno, las cosas esperemos que vayan encaminándose, ¿no? Ayer leí un artículo, a mí me gusta mucho el modo de pensar, cómo escribe. Soy fan de José Roberto Duque. Ayer leí en Facebook un artículo que él escribió, ¿no?, hablando sobre lo del transporte, lo de los precios. Entonces dice que bueno, que estamos esperando que el gobierno lo resuelva todo y que nosotros nos estamos poniendo de nuestro lado. Y comparto en par, y si bien puedo compartir parte de lo que él manifiesta en ese artículo, no coincido con otras. No, quizás una cosa es la realidad en el interior del país, otra que es donde él vive en el campo, y otra cosa es muy diferente, la realidad de Caracas, ¿no? Él estaba hablando sobre lo del transporte, que bueno, que cobran lo que les da la gana porque uno lo paga, pero que si uno cambia de actitud, José Roberto, en las tardes yo me estoy yendo caminando a mi casa. Camino casi desde el silencio hasta mi casa, porque estoy harta de aguantar maltratos para ir colgada como un mono en una puerta. Y lo hago con la mejor disposición del mundo, me ahorro el pasaje, me ahorro malos ratos. Me duelen las piernas, pero ya me iré acostumbrando. Pero eso lo hago yo y eso lo hace mucha gente, pero eso no va a cambiar la situación, porque hay personas que por donde viven o por determinadas situaciones, en las tardes a mí me presta caminar, en las mañanas no. Porque a las 8 de la mañana tengo que estar aquí. Y si me vengo caminando, tengo que salir de mi casa, ¿qué hora? ¿A las 4 de la mañana? O sea, vamos a ver. O sea, hay gente que está obligada a utilizar el transporte. Hay gente que está cansada de pelear con los camioneteros todos los días. Y que eso sencillamente se vaya por el caño. Porque hay personas que sencillamente tienen el efectivo y lo pagan y no quieren pelear y están cansadas. Si no nos organizamos como colectivos, como un colectivo, no podemos hacer nada. Y no, tampoco podemos quitarle al Estado su responsabilidad en hacer cumplir las leyes. Las policías existen para algo. Los militares existen por algo. Las leyes existen por algo. Y el Estado es el garante de que esas leyes se cumplan y de que se haga justicia. Y no lo está haciendo. Entonces no podemos justificar lo injustificable. Hablabas del precio del tomate, José Roberto. Mira, individualmente dejé de comprar tomate. Y yo que cocino con mucho tomate, porque bueno, no sé, influencia mediterránea. Y he dejado de comprar tomate. Y cocino sin tomate. Y eso lo está haciendo mucha gente. Pero das como alternativa que te quejas por el precio del tomate, pero los tomates tienen semillas y los pueden plantar. ¿Quién vive en un apartamento? ¿Dónde los puede plantar? ¿O va a producir tomates suficientes para lo que necesita? Ah, bueno, entonces hay que ponerse de acuerdo con los vecinos y de repente poner un huertico en la azotea. Si ni siquiera, si en el caso de las zonas clase media, los vecinos ni siquiera bajan a las juntas de condominio. En mi edificio, las reuniones de condominio ya se están dando por grupos de WhatsApp. José Roberto, no podemos tapar el sol con un dedo y sin querer sobrecargar al gobierno de culpas, porque yo creo que el salir adelante es responsabilidad de todos, y que nosotros como ciudadanos puede que estemos fallando en muchas cosas, es verdad, estamos fallando, el Estado tampoco. haciendo su trabajo, en lo que es contraloría, en lo que es aplicación de justicia, en lo que es poner orden, porque la sensación que hay en las calles es una sensación de desgobierno total, porque estamos viviendo una hiperanomia social y eso no lo podemos tapar. ¿Cómo podemos luchar contra esta hiperanomia social? Con campañas de concientización, dando el ejemplo. ¿Cómo podemos vencer esta guerra? ¿Cómo podemos enfrentar tantos ataques que estamos recibiendo? Con la organización popular. Esa es la única manera, esa es la única forma. Pero no podemos culpar al pueblo, no podemos culpar al usuario de las camionetas por pagar el transporte que le obligan estos señores. No podemos decirle a todo el mundo, ¡guau!, siembra tomate, porque no todo el mundo tiene las condiciones ni la capacidad para sembrar tomates. Quizás la comunidad organizada sí, quizás. Y bueno, y con el problema del agua, ¿cómo vas a sembrar tomates si no tienes cómo regarlos? ¿No? Entonces son cosas que de verdad hay que ubicarnos en la situación tan compleja que estamos, buscar soluciones, apoyar al gobierno en las medidas que tenga que tomar y también proponer y exigirle al gobierno que tome medidas y medidas contundentes. Entonces esto de Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, no sé qué, ay no, que no es responsabilidad de nosotros, el Ministerio del Transporte, es responsabilidad de las alcaldías. Entonces por el otro lado pues están los alcaldes. Ay, bueno, no, bueno, a mí lo que se me ocurre es que podemos crear una línea de taxi. Y están los taxistas pasando trabajo porque no hay efectivo, la gente no tiene efectivo para pagarles unas carreras. Y si eres una persona humilde que no tiene un teléfono inteligente, porque los teléfonos Betelca no aparecen, no hay, ¿verdad?, que son los más accesibles, y si los hay, los tienes que comprar por Mercado Libre a precio bachaquero, como le pasa a nuestro amigo el taxista silencioso. ¿Qué es lo que ocurre? No tiene para cómo comprar un teléfono inteligente, ¿cómo le dan? ¿Cómo le hacen una transferencia? Entonces, lo de los taxistas, la situación de los taxistas, ¿es responsabilidad del Ministerio de Transporte? ¿Es responsabilidad de las alcaldías? Entonces, ¿vamos a crear una línea de taxis porque no hacemos algo más inteligente? ¿Por qué no se le da a los taxistas existentes acceso a teléfonos inteligentes? ¿Acceso a repuestos? ¿Firmando un documento de compromiso con unas tarifas establecidas y obligándolos a utilizar el taxímetro para que hayan precios justos? Yo te doy, pero, o sea, yo, transportista, yo como Estado, te doy, pero tú tienes un compromiso también con el Estado y debes de cumplirlo. Y con el transporte, señores, la única solución, que sabrá Dios qué intereses habrán detrás de todo esto, pero la única solución es que el transporte colectivo pase a manos del Estado. Y que, bueno, cualquier cosa que se maneje, ¿no? A mí me hablaba un amigo puertorriqueño cómo funciona en Puerto Rico, que es colonia gringa. El transporte colectivo está en manos del Estado. El tren de San Juan está en manos del Estado. Todas las líneas están en manos del Estado. Sin embargo, ¿no?, que son económicas, organizadas, de calidad, que son autobuses que se le baja la rampita para subir las sillas de ruedas, para que se puedan subir las personas de la tercera edad, autobuses modernos con aire acondicionado. Y están lo que llaman las guaguitas, que son camioneticas de pasajeros que cubren rutas muy puntuales, corticas, usualmente dentro de las comunidades, que van dentro de una barriada, dentro de una parroquia, dentro de un municipio, pero que no van de municipio a municipio. Y a esas guaguitas las tienen bien controladas. Ver otras experiencias que hay en otros lugares del mundo, para que no digan que el gobierno de Nicolás Maduro está malo, malote, que está violándole a los pobres camioneteros el derecho al trabajo, cuando en realidad quienes le están violando el derecho al trabajo a los venezolanos son estos mismos camioneteros que no nos permiten llegar a tiempo a nuestros lugares de trabajo. Y eso cuando tenemos la fortuna de poder llegar.